Pues Ondas Leiza ha querido acercarse hasta esta feria, Feria del Libro, un año más, y bueno, pues después de este acto maravilloso lleno de poetas y lleno de tantas y tantas sensaciones que se imprimen en esas palabras, en esos textos, y que ellos con esa magia son capaces de proyectar, pues un servidor ha tenido la ocasión de, bueno, pedirle permiso a algunos de estos poetas, de estos artistas, para hablar tan solo unos pocos minutos y adornar este espacio con sus voces. En el caso de nuestro primer participante, él es Miguel Agarralde, que es profesor del centro. Bueno, ¿qué tal, amigo? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Buenos días, sí. Encantado de estar aquí otra vez, la verdad que sí. Bueno, le estaba diciendo a Miguel que no envejece, que es un hombre. ¿Qué haces? ¿Qué haces para conservarte así? Bueno, la verdad es que no lo veo igual. Yo sí que me encuentro cada año un poco más cansado, un poco más pesado. Pero bueno, lo importante es no parar. Buscar siempre un reto y seguirlo hasta el final. Bueno, pues vamos a hacerte un poquito de seguimiento, porque el año pasado te hicimos una breve entrevista. ¿Tienes muchos libros ya? Bueno, han salido por suerte ya 4 novelas, ahora en mayo sale otra, y he podido participar en varias antologías de relatos que la verdad es que llenan mucho el currículum, pero luego a la hora de la difusión todavía es algo muy difícil, que la gente se anime a leer relatos, y que se anime a leer novela de misterio, es complicado. Miguel, pero tú estás al tanto de lo que llaman nuevas tecnologías, que sí. No sé, Google, ahora en los teléfonos móviles, ¿has probado por ahí a lo mejor? Sí, de hecho es difícil ya la editorial que no edita en ebook, cuando sale una novela, ya prácticamente todas tienen ya su propio plan de marketing y de difusión en digital. Y la verdad es que funciona, se vende bastante. La gente tiene miedo por el tema de la piratería, pero realmente yo creo que si el libro no es excesivamente caro, merece la pena. Yo creo que a los lectores nos gusta que esté bien presentable el libro y no sea una mera escaneo de algo. Y está funcionando muy bien el ebook. Bueno, yo creo que es un poco el futuro. También decían que para los escolares, si tú eres profesor, sí, en vez de ponerles ordenadores, decían que igual ebooks, sí, ¿no? Ahí incluso ya hay colegios donde están trabajando con tabletas, claro, colegios que tengan presupuesto para ello, y por desgracia ahora mismo no es el momento para que la educación pública se extienda a esto. Pero sí hay varios colegios que trabajan en los cursos altos con tabletas, donde los niños llevan ahí sus libros de texto y hacen sus actividades, las envían, las intercambian con los profesores. Yo creo que ahí es a donde llegaremos. Bueno, hablemos del mundo del Día del Libro, de la Feria del Libro. De, como profesor, ¿se lee menos de lo que esperabas o más de lo que pensabas? Mira, hace poco han salido unos datos que hablan de que dentro de que el libro está bajando, la gente cada vez lee menos, digamos que la única categoría, el único grupo de lectores que aumenta es el de los niños. O sea, el único punto de las ventas literarias que siguen creciendo son los juveniles e infantiles. Y eso a mí me llena de esperanza, porque son el futuro. Quiere decir que si estos chiquillos aprenden, empiezan a leer ahora, serán lectores el día de mañana. Yo creo que ese es el reto del escritor. Bueno, ¿y mujeres, hombres, quiénes leen más, según las estadísticas? Yo creo que, bueno, según las estadísticas siempre leen más las mujeres. Pero bueno, todo tiene que ver también con el libro que en estos momentos pegue más fuerte. Ahora mismo hay un gran grupo de autores que están haciendo literatura enfocada al público femenino y está funcionando. Bueno, pero ¿no será que leen más revistas? No, estamos hablando de libros. No, ¿sabes? No, te hablo, sí, de novelas, sí. Los datos de la venta de novelas, siempre, además desde hace años, siempre la novela, el mundo de la literatura pertenece a las mujeres. Porque yo veía esas peluquerías llenas de revistas, no. Hola, pronto, eso no vale, ¿eh? Y de hecho, vas a encontrar cada vez más mujeres que, sí, van con sus libros electrónicos, ¿eh? Ah, bueno, mira. Todo el tema de Amazon, Kindle y todas las tabletas y lectores, vas a ver a muchas mujeres leyendo en ebook. Misión imposible para escribir un libro diario de un escritor en estos momentos, entre crisis y... Es muy complicado. Es complicado por tiempo, porque cada vez hay que intentar hacer más cosas para cubrir todo, y sobre todo por lo difícil de editar. Sí, los editores están en... digamos, en un momento difícil para seguir editando el ritmo de libros que se editaban antes, porque no hay tantas ventas. Entonces, muchas, por desgracia, muchas buenas obras se van a quedar en el tintero durante al menos un par de años, ¿no? Claro. Bueno, yo es que volviendo un poco al tema de lo digital, yo he visto libros por 3, 4 y 5 euros en digital, no sé si esto es... No, así. E incluso menos. Bueno. Hay incluso libros, por ejemplo, la última novela mía estuvo en digital durante mucho tiempo a menos de un euro. Lo que pasa es que, claro... No merece la pena piratear nada, ¿eh? No merece la pena. Yo creo que el que está acostumbrado al pirateo se quedó atascado en cuando la única opción era buscar eso, pues un documento escaneado, cuando ahora las editoriales están sacando digital muy bueno, o sea, con maquetación, con portada, ilustración, todo, a precios muy competitivos. La verdad es que merece la pena intentar... pues eso, encontrar la página de descargas legal donde te están dando un producto muy bueno por muy poco dinero. Está claro que todo lo queremos todo gratis, pero eso te lleva muchas veces a pillar gratis algo que no te vas a leer porque no hay por dónde cogerlo. Bueno, está claro que si no tienes 5 euros para comprar un libro, tienes un problema. Hombre, claro, sabemos que hay mucha gente que si los tiene tampoco va a gastárselo en libros. Claro. Pero bueno, dentro del público lector habitual, esta es opción. Yo antes de pasar a tus proyectos, que es lo que realmente importa, consideré que tú, como también eres una persona joven, estabas muy al tanto de las nuevas tecnologías, y también quería preguntarte, es que ¿no merece casi la pena comprar muebles, una estantería preciosa y tenerla llena de libros que al final en 2-3 años se ponen amarillos, hasta la calidad del papel claro, es mala? Yo creo que como todo hay que seleccionar. Yo, por ejemplo, tengo en mi casa muchos libros, pero intento comprar el libro que realmente quiero conservar y quiero tener. Esos libros que aunque envejezcan, pero lo tienes ahí para releer, para prestar, para porque significa algo y porque te ha gustado. Pero sí es verdad que hay muchos libros que te apetece leerlos, pero a lo mejor no tienes la intención de que envejezcan contigo. Y yo creo que para eso está muy bien el ebook. Vamos a seguir leyendo en papel y además vamos a leer otras obras que a lo mejor en papel no nos compramos por el precio, porque no nos interesan tanto, pero al poderlas encontrar a un precio más asequible, pues nos animamos a leerlas. Yo creo que el número de lectores va a aumentar. ¿Ayudas? ¿Concursos? ¿Te ayuda algo todo esto? ¿Hay motivación para escribir si voy a presentarme? Sí. Es muy complicado porque la competencia es muy grande. Las nuevas tecnologías, como comentas, también han traído consigo el aumento de escritores. Ahora mismo es muy sencillo enfrentarse al papel y probar suerte. Yo animo a la gente que le guste escribir porque es la única manera de llegar a algo, practicar y practicar. Entonces realmente sí te ayuda primero a foguearte como escritor. Aunque nunca ganes, el hecho simplemente de hacerlo te da experiencia y te da calidad. Pero luego si consigues entrar en alguna antología, como me ha pasado en los últimos años, que por suerte lo he conseguido, es un recopilatorio donde diferentes autores dan su visión sobre algún tema. Por ejemplo, hace poco la última que se ha publicado gira en torno al fantasma y hay 15 autores de toda España y alguno internacional que hemos puesto un granito de arena con un cuento de fantasmas. Eso es difícil que se edite porque las editoriales normalmente apuestan por la novela, pero sí que se editan. Y funciona muy bien a nivel de promoción para un autor, ya que si lees un relato que te gusta, te interesará leer su trabajo. Y además también para que los lectores que no son muy habituales o no les gustan los grandes tochos de novela, pues mira, leyendo relatitos que puedes leer uno al día, te vas entrando también en la lectura, que es lo que nos interesa. Así que yo creo que sí, la antología, el recopilatorio de relatos siempre funciona. Pero no escribes por antología, escribes porque te sale. Claro, normalmente yo me dedico a la novela, pero de repente surge un proyecto donde hay un tema que me puede interesar y digo, bueno, pues vamos a probar. Siempre un relato corto lleva menos tiempo que la novela, aunque es todo un arte, la verdad. Hay gente que lo hace muy bien y otros pues estamos aprendiendo. Pero qué humilde, ¿eh? Es verdad, es muy difícil escribir relato y yo, la verdad, sí, porque tienes que sintetizar a lo mejor en 6 o 7 páginas lo que a ti te gustaría contar en mucho más. Pero realmente cuando lo consigues es muy enriquecedor. Mucha gente dice que el relato es la escuela del escritor. Si eres capaz de contar en pocas palabras una historia completa, pues desde luego estás aprendiendo. Y ahí estoy, a ver, poco a poco. ¿Tú crees que se quedan muchos en el intento? Internet está lleno de buenos relatos, de buenos escritos y de malos. Hay también mucha porquería, pero muchos a lo mejor no llegan a nada. Claro, es lo que te comentaba. El hecho de que el número de escritores se haya multiplicado en los últimos años trae consigo inevitablemente que las editoriales deban ser muy selectivas. Entonces sí que es verdad, y lo veo cada día, que buenos compañeros que podrían llegar, porque su relato es bueno y su obra es buena, si no tienen la perseverancia y el tesón de seguir intentándolo, pues se pueden quedar. Y es una lástima, porque luego, en cambio, otros que sean un poquito más tenaces pasan, aunque su criterio, su calidad no sea la misma, ¿no? Profesor, ¿cómo podríamos promocionar la novela? Tenemos un buen amigo, creo que amigo común, él se llama Javier Caída, estuvo en una librería del Barco Papel, intentó hacer muchísimas cosas, hacía esas pequeñas tertulias que iban en crecimiento. ¿No crees que falta un café, un sitio donde podamos los viernes o los sábados reunirnos un grupo de amigos y... ¿Cómo lo ves? Sí, mira, de hecho aquí el triunfo de tener la biblioteca también nos ha llevado a crear asociaciones de lectura. Hay un grupo de lectura que es el grupo Todo Arte, con el que hemos organizado ahora el concurso de relatos, que se reúne en la biblioteca todos los lunes. Pero sí es verdad que falta la cultura de la lectura. Yo no sé si por la potencia del audiovisual o del juego, no sé. Todo es un péndulo, ¿eh? Sí, exacto. Ahora se lleva esto, mañana se volverá a llevar lo otro, ¿verdad? Pero es una lástima porque hay una generación de escritores, tanto nacionales como internacionales, que realmente merece la pena leer. Y yo creo que sí, es cuestión de entrar en los colegios, de entrar en los institutos y decir, a ti te gusta la historia, te gusta la aventura, te gusta conocer, pues mira, en los libros está todo. Pero bueno, poco a poco. ¿Qué asignaturas impartes en el colegio? Yo soy tutor de sexto, entonces paso un poco por todas. ¿Ah, sí? Sí, desde lengua hasta matemáticas, todas. Pero de lo que más tratas es de imprimir, si cabe, el toque de letras. Yo intento siempre, incluso en cualquier asignatura, desde conocimiento, por ejemplo, para tratar temas de conocimiento del medio, como puede ser el espacio, yo les puse a los alumnos a leer a Julio Verne. O sea, yo intento que vean que todo lo que está, o todo lo que conocemos, muchas veces está también en los libros, y muchas veces más divertido. Háblame de proyectos actuales y futuros, son dos preguntas en una. Hombre, ahora mismo ya de forma inminente va a salir publicada una novela, precisamente en digital, en la que confío mucho, es una novela policiaca, que bueno, en principio sale en digital con una editorial potente, y si triunfa y gusta, pues la sacarán en papel también, lo cual para mí es todo un orgullo. Y luego para el verano, así en un terreno diferente, me entro en la fantasía más lúdica, con una novela de zombies que ya tenemos portada y todo. Que se lleva. Se lleva mucho, y aparte yo no lo había tocado ni siquiera en relatos, y un día se me ocurrió, es que se me ocurre a mí, que puedo aportar yo al zombie. Y bueno, vamos a intentarlo, y sale ahora en verano, la verdad que ha quedado muy bien. Cuando escribes, por ejemplo, una novela de zombies, o de platillos volantes, o de cáncer, o de lo que tú quieras, estudias un poco, o sea, te pones en contacto con, sí, por ejemplo, te habrás tenido que ver películas de zombies. Exacto, leer, todo esto, es, ¿sí?, muy importante, sí. Yo ahora, por ejemplo, quiero preparar para el año que viene una novela de ciencia ficción, y estoy leyendo, viendo y visitando todo lo que puedo que tenga que ver con ese ámbito. O sea, que te formas antes. Yo pienso, y creo que casi todos los autores que conozco lo hacemos, es muy importante cuando te sientas a escribir saber de qué estás escribiendo. Entonces, información nunca sobra. Pero hay que tener valor, ¿eh? Porque resulta que, claro, estáis muy sujetos a la crítica. Y puede haber, claro, una persona que sepa mucho de marcianos, pasa, o de zombies. O de... Y eso pasa. Yo recuerdo en mi última novela, que se trata de policías en Las Palmas, y puse una marca de pistola, no recuerdo ni cuál puse, y me escribió alguien diciendo, mira, esa marca de pistola no es la que lleva la policía en Las Palmas. Y dije, hombre, pues me vas a perdonar, pero bueno, tampoco creo que sea fundamental para la novela. ¿Y cuando se hacen revisiones? Sí, ahí siempre intentas pulir, sí, claro. Sí. Si llega, o sea, que, al punto... Espera, entonces, si yo compro un libro ahora y yo qué sé, mi novia lo compra dentro de 5 años, igual cambia alguna palabra. Eso pasa con todo lo que sea, incluso. Fíjate que hay autores que cuando llega una reedición y tiene la posibilidad de revisar el texto, pueden incluir mapas, pueden incluir explicaciones, pueden incluir muchas cosas. Ay, qué bonito. Eso debería ser, y es así, es algo vivo. Pues va a empezar en breve el concierto. ¿Sí? Aquí estamos, queridos oyentes, a un sol. No sé qué temperatura tenemos porque no sé, no veo el teléfono. Con yo tanto sol, creo no que rondamos 38 o 40 grados seguro. Y son las 12 no tenemos, de la mañana, a la una ya. No tenemos ni una sombrilla. Por desearte, no suerte, sino que... No, suerte no. Que todo lo que quieras, que te llegue el doble de lo que tú muchas quieras. Gracias. Es muchas más gracias. Que suerte, ¿no? ¿Y qué podemos hacer desde la radio, profesor? ¿Cómo podríamos hacerte un seguimiento? Hombre, a ti y a otros? Me encanta el mundo de la radio. Yo creo que muchos programas centrados en el tema de, pues, comentar libros, comentar las últimas novedades o comentar clásicos. No digo clásicos antiquísimos, sino, por ejemplo, yo estoy ahora trabajando con los niños en clase, novelas como El Hobbit, que los niños no sabían ni lo que era. Y no es una novela que podamos definir como muy antigua. Entonces, pues eso, hablar de libros. ¿Y si aprovechar esta entrevista para ponerte en una especie de jaque? ¿Qué me contestarías? No, bueno, entre los oyentes. Si yo te pidiera, antes de que, aunque ya estamos cerca de los exámenes, antes de que llegara fin de curso, acercar... Bueno, la grabadora y esta mesa de mezclas y hacer algo en el colegio... Yo creo que no habría ningún problema. De hecho, en el colegio, que ya habéis estado alguna vez, sabéis que estamos perfectamente abiertos a cualquier acto. Y si tiene que ver con libros, yo el primero. Pues venga, quedamos estupendo, así. Estupendo, perfecto. Ánimo, amigo. Muy bien, muchas gracias.